Y ahora vamos a escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz del popolo. Die Stimme des Volkes. La voz del pueblo. La voix du peuple. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Sí, bueno, mi nombre es Daniela Misle, soy actriz y en el parque me desempeño como actriz junto a la compañía Centro de Investigación Teatro La Peste de Valparaíso. Y también participo en algunos otros proyectos de índole más comunitario. Mi rol en este momento en la situación de Toma, soy la vocera de la asamblea de la comunidad en Toma. Mira, nosotros estamos en Toma ya, este es el tercer día. Lo que nosotros intentando presionar con esta toma es que el Parque Cultural de Valparaíso reciba los recursos que le corresponden por ley de presupuesto y que están retenidos en el Ministerio de la Cultura, por una parte, ya que esos recursos son con los que el parque cultural funciona, es decir, con el que paga los sueldos de sus trabajadores y también con los que funciona, digamos, la cotidianidad del uso del parque. En este momento, el sindicato de trabajadores se le adeudan 2 meses de pago de sueldo, mayo y junio, por lo cual ellos se encuentran en paro indefinido. Esa situación provoca que toda una gran comunidad de otros trabajadores, que somos los trabajadores independientes, los trabajadores y las trabajadoras independientes, que también utilizamos el parque cultural para desempeñar como espacio laboral, también nos vemos afectados como trabajadores en ese sentido, porque nos estamos viendo privados de nuestro derecho al trabajo. El paro del sindicato ya lleva 4 o 5 días, y esos 4 o 5 días aquí hay una comunidad enorme de personas que no han podido trabajar. Fuimos a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y lo que estuvimos ahí exponiendo tiene que ver con este tema de los recursos retenidos y que el parque en este momento se encuentra sin funcionamiento. Pero principalmente lo que a nosotros nos interesa exponer es que este no es solamente un problema económico, sino que es un problema del sentido del proyecto Parque Cultural de Valparaíso. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros demandamos una mayor participación efectiva de la comunidad dentro del Parque Cultural, tanto en su directorio, que en este momento está compuesto por 9 miembros, y de esos 9 miembros, la comunidad tiene solamente 3 cupos. ¿Qué significa eso? Que en la práctica, en el momento de las votaciones, la comunidad simplemente no logra incidir en las decisiones importantes. De esta forma, la participación de la ciudadanía o de la comunidad, como se le quiera llamar, es una participación decorativa. Y eso nosotros es lo que decimos que tiene que cambiar, porque nosotros no sacamos nada con que se le inyecten los recursos al parque cultural si después de que esos recursos lleguen va a seguir funcionando de la misma manera. Aquí se requiere un modelo de gestión participativa.